Lo que nosotros esperamos es que el ministerio se haga cargo de qué cosa es una negociación paritaria, deje de dilatar. Este es un proceso que ya lleva 3 meses. Nosotros tenemos el salario anclado al mes de noviembre del año pasado. El año pasado perdimos 10 puntos de poder adquisitivo. Este año ya llevamos casi un 10% de inflación calculado por el INDEC, ¿no? Y la actitud del gobierno es dilatar y extender injustificadamente una negociación paritaria. ¿Qué pretendemos? Que se jerarquice la paritaria, que el gobierno justiprecie esa instancia que tanto nos ha costado conseguir a los trabajadores, esté a la altura de las circunstancias, nos convoque y haga una propuesta como corresponde.